¿Se ha visto usted en un caso similar a este? Hablando con uno de los miembros de mi iglesia, me dijo que debemos tener cuidado cuando dejamos que nuestros hijos pasen la noche en la casa de algún amigo, aún de gente cristiana. Porque en algunas casas cristianas les permiten ver videos que usted no quisiera que sus hijos los vieran. Y me contó de un muchacho que se quedó en una de esas casas y comenzaron a ver un video, nada de malo. Pero el muchacho les dijo que no podía mirar el video sin antes llamar primero a sus padres para decirles la clase de video que estaba viendo. Inteligente muchacho, me gusta eso. Usted necesita proteger a sus hijos, porque no todas las personas, aunque sean creyentes, tienen los mismos estándares que usted y yo tenemos, o que debemos tener. Es nuestra responsabilidad como padres enseñar a nuestros hijos e hijas la palabra de Dios, para que así ellos aprendan a proteger sus corazones y mentes de los ataques del enemigo. Bienvenidos a El Amor que Vale. Hoy terminaremos de estudiar con nuestro maestro, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, el tema Proteja su hogar. Teniendo como base el contenido del Salmo 127, estamos hablando de cómo proteger su hogar. En el programa anterior, compartí algunas estrategias para ayudar a sus hijos y proteger su hogar. Las tres primeras estrategias fueron: 1. Guíe a sus hijos a conocer a Cristo como Salvador. 2. Ayude a sus hijos a discernir los verdaderos valores. Y 3. Enseñe a sus hijos principios de pureza. Bien, continuemos con nuestro estudio. 4. Cúbralos con sus oraciones. Ore por sus hijos diariamente, por cada uno de ellos individualmente. Lo más precioso acerca de la oración es que va a donde usted no puede ir. Y el diablo no puede hacer nada para impedir que la oración llegue a donde tiene que llegar. Y viaja no a la velocidad de la luz, sino a la velocidad del pensamiento. Comience a orar ahora mismo por sus hijos bebecitos, para que el Señor los haga crecer fuertes y puros. Sature a sus hijos con sus oraciones. Cúbralos con sus diarias oraciones. Usted está en una batalla espiritual y su arma principal es la oración. 4. Haga un pacto familiar. ¿Qué quiero decir con un pacto familiar? Bueno, una de las mentiras más diabólicas es el concepto de entretenimiento para adultos. Es entretenimiento con infantiles. Y es malévolo. ¿Sabe lo que el concepto de entretenimiento para adultos le dice a un niño? Le dice: tú no puedes mirar esto porque no tienes la edad suficiente. Está bien que tu papá o tu mamá lo miren, pero no tú. Pero un día, cuando tengas más edad, podrás gozar de este entretenimiento. Mi amigo, eso es puro cuento. ¿Cómo realiza un pacto familiar? Usted como padre les dice a sus hijos: hijos, vamos a hacer un pacto familiar. Supongamos que tiene una hijita que se llama Susana. Usted le dice: querida Susi, yo creo que la pornografía es mala. Quiero que seas capaz de tener comunión con Dios, que tengas la capacidad de amar y que llegues a tener una familia feliz. Quiero hacer un pacto contigo, hija. Te prometo en presencia de tu mamá y le prometo a tu mamá también que cuando estén ausentes nunca miraré ninguna cosa que no pueda mirar en su presencia. Y esto lo prometo delante de Dios. Susanita, quiero que hagas ese pacto conmigo delante de Dios, que cuando estemos ausentes nunca mirarás nada que no puedas mirar en nuestra presencia. Vamos a escribir y firmar ese pacto de rodillas delante de Dios. Y haga este pacto con cada uno de sus hijos y tenga alguna cosita como prueba de ese pacto, un anillito, una pulsera, una escarapela, algo que les recuerde a ellos y a usted el pacto que hicieron. Hagan un pacto santo delante de Dios y con Dios. Luego, memorice las Escrituras. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Se da cuenta? Cuando usted llena su mente de cosas buenas, no habrá lugar para las cosas malas. Siendo yo un muchachito, tenía una pequeña cajita con versículos y los memoricé. Y todavía están frescos en mi mente y mi corazón. Por eso cuando predico, a veces esos versos simplemente salen a flote. Y nadie es demasiado viejo como para memorizar las Escrituras. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted memoriza las Escrituras y medita en ellas, usted estará pensando los pensamientos de Dios y estará pensando en Dios. ¿Y qué maravilloso proyecto es el de, como familia, memorizar las Escrituras? Y cuando sus hijos memoricen versículos, recompénseles. Y alguien me dirá, yo no les daré nada por memorizar versículos. ¿Por qué debo sobornarles? No, mi amigo, usted no los soborna. Usted los recompensa. Se soborna a alguien para que haga algo malo. Una recompensa es el reconocimiento de algo que se hizo bien. Y la Biblia enseña acerca de las recompensas. Si usted recompensa a sus hijos por memorizar las Escrituras, será una de las mejores inversiones que haga. Y usted mismo memorice las Escrituras. Y no me diga que no puede hacerlo. Y si me lo dice, es un mentiroso. Y si me dice, pastor, eso no fue muy amable que digamos. Pues se lo repito, es un mentiroso. Si alguien le ofreciera $100 por cada versículo memorizado, le puedo asegurar que memorizaría la Biblia por completo, ¿verdad? Se da cuenta, todo es cuestión de motivación. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Desarrolle una atmósfera apropiada en su hogar. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente tenga cuadros con versículos bíblicos, pinturas o esculturas de eventos bíblicos, la música apropiada. Tenga en un lugar visible los 10 mandamientos. Dedique tiempo para tener entretenimiento sano e integral. Haga de su hogar el mejor lugar de todo el vecindario, el lugar en donde los amiguitos de sus hijos quieren estar. Que su hogar sea un lugar de saludable risa y donde sea evidente la práctica del amor. Y no se preocupe tanto por cuidar sus cosas y descuidar a sus hijos. Que su hogar sea un agradable, divertido y feliz hogar. Luego quite todas las tentaciones. Busque en Deuteronomio capítulo 22, verso 8. Cuando edifiques casa nueva, harás un pretil a tu terrado. ¿Sabe lo que es un pretil? Es sencillamente una pequeña pared, una especie de baranda, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayera alguno. En tiempos bíblicos, el techo de una casa era el patio, en donde secaban los alimentos y muchas veces comían ahí. Pedro estuvo en el techo de su casa orando cuando tuvo una visión. Fue el lugar en donde Rahab, la ramera, secaba el lino y en donde escondió a los espías. En nuestros días, el pretil vendría siendo la terraza que muchas casas y edificios tienen. ¿Por qué Dios dio esa orden? Pues para evitar que alguien se cayera. Porque si no había pretil y alguien se caía, la sangre de esa persona estaba en las manos del dueño de la casa. Ahora debo reconocer que no hay nada en absoluto que usted pueda hacer para evitar que sus hijos vean material pornográfico. ¿Por qué? Porque Dios les dio a ellos libre albedrío. Pero yo no quiero construir un hogar que sea peligroso para mis hijos. Si ellos quieren subirse al pretil y saltar, eso romperá mi corazón. Pero ellos saltaron de su propia voluntad. Lo que yo no debo tener es una casa en donde ellos accidentalmente se caigan, porque yo no he quitado todos los peligros o tentaciones de mi hogar. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Usted necesita construir un pretil para seguridad de propios y extraños. En relación con remover toda tentación, Veamos lo que Pablo dice en Romanos 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No hay que hacer ninguna provisión para la carne. ¿Cómo se logra esto? En primer lugar, limitando el uso del computador. Si no puede hacerlo, use un hacha. Eso fue en broma. Espero que lo entienda. En segundo lugar, ponga su computador en el lugar más visible de la casa y no permita que su hijo o hija tengan un computador en sus dormitorios. No lo permita. Y si ellos protestan, déjelos que protesten. Pero tenga el computador a la vista de todos y enseñe a sus hijos a nunca abrir correos electrónicos no solicitados o de personas que no conocen. Limite el tiempo de uso del computador y enseñe a sus hijos a nunca, nunca, nunca llenar ningún formulario electrónico sin su consentimiento y su permiso. En tercer lugar, aprenda a domar a la televisión. Termine la suscripción de algunos canales y de aquellos que queden, monitoree lo que presentan. No estoy diciendo que no tengan un televisor en casa, pero si usted no enseña a sus hijos a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿estarían usted y su esposa tranquilos si tiene que dejar a sus hijos solos en la casa sin que nadie controle lo que vayan a mirar en la televisión? Piénselo. En cuarto lugar, revise las clases de revistas y libros y vídeos que tiene. Si tiene material que puede contaminar la mente de sus hijos y la suya propia, por favor, rómpalos, quémelos, destrúyalos. No se contente con simplemente tirarlos a la basura, porque irán a parar a las manos y hogares de otras personas. Mire lo que dice Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Mi amigo, eso se llama un avivamiento. No hablo de tratar de controlar lo que los demás piensen, porque yo no quiero que nadie controle lo que yo pienso, sino solamente Cristo. Tampoco creo en quemar libros, revistas, música y vídeos para tratar de controlar las vidas de otros. Pero sí creo en la necesidad de limpiar la casa. Deje que Jesús le ayude a limpiarla si es que usted quiere proteger su hogar. En quinto lugar, investigue quiénes son los amigos de sus hijos e hijas. Esta es una de las razones por lo que dije que debe hacer de su hogar un lugar en donde ellos quieran estar. ¿Por qué? Porque así usted verá y sabrá quiénes son sus amigos y puede observarlos de cerca. Recuerde que el 77% de aquellos que dicen se interesaron en la pornografía lo hicieron en la casa de un amigo, no en su propia casa. Aunque, claro está, hay las excepciones. Hablando con uno de los miembros de mi iglesia, me dijo que debemos tener cuidado cuando dejamos que nuestros hijos pasen la noche en la casa de algún amigo, aunque sea gente cristiana. Porque en algunas casas cristianas les permiten ver vídeos que usted no quisiera que sus hijos los viera. Y me contó de un muchacho que se quedó en una de esas casas y comenzaron a ver un vídeo. Nada de malo. Pero el muchacho les dijo que no podía mirar el vídeo sin antes llamar primero a sus padres para decirles la clase de vídeo que estaba viendo. Inteligente muchacho, me gusta eso. Usted necesita proteger a sus hijos. También necesita proteger a sus amigos. Permítame decirle que no todos, aunque sean creyentes, tienen los mismos estándares que usted y yo tenemos o que debemos tener. En sexto lugar, necesita discernir las películas muy cuidadosamente. Y aquí usted enfrentará una verdadera batalla. Porque cuando sus hijos vayan a la escuela o colegio, todos estarán hablando de cierta película y cuando a su hijo o hija les pregunten, ¿y qué te pareció tal película? Y ellos responden que no la han visto, se sentirán como verdaderos extraños dentro del grupo. Yo tuve esa clase de batalla con mis hijos. Pero papá, los hijos de los otros pastores, o de los otros diáconos, o del director de la escuela dominical, han visto esa película. ¿Cuál fue mi respuesta? Bueno, queridos hijos, miren, cuando ellos críen hijos tan buenos como los míos, entonces lo pensaré. Esto, por supuesto, les frustraba. No sabían cómo responder o qué hacer cuando les decía eso. Sencillamente ámanlos, pero enséñenles que no son diferentes, pero sí distintos. Enséñenles cómo defender sus convicciones, aunque estén solos. Les permitiría que por entretenimiento estén en un dormitorio observando a alguien cometer adulterio. Por supuesto que no. Pero eso es exactamente lo que usted hace cuando les permite que vayan a ver esa clase de películas. Enseña a sus hijas a vestir modestamente, sin que importe que le llamen anticuado o anticuada. Enseña a sus hijas a vestir modestamente. Hay jovencitas que salen a la calle con vestidos que yo no permitiría se los pongan ni siquiera dentro de casa. Y si ellas dicen que quieren ser atractivas, ¿qué es lo que tratan de atraer? Permítame decir algo a las jovencitas que escuchan este programa. Cuando ustedes tratan de lucir voluptuosas, sexuales y sensuales, y todo lo demás, lo único que están luciendo es su necedad y vanidad. No hay nada más hermoso que una linda muchacha vestida con gracia y modestia. Lo contrario no es más que el trabajo del diablo. La Biblia dice que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, comete adulterio en su corazón. Así que, si usted, apreciada jovencita, se viste como para seducir, es cómplice de un crimen, créalo o no. Vista con modestia. La clase de hombre que será atraído hacia usted porque viste sexualmente es la clase de hombre que usted no lo querrá como esposo. Sabía que hay una increíble y real belleza en la modestia. Y a las madres les digo que es una verdadera batalla. Una jovencita entró en un almacén de ropa femenina y le dijo a la vendedora: mi mamá quiere comprarme aquí un vestido. El que ella escoja, ¿podría yo más tarde cambiarlo o devolverlo? Finalmente, aprenda a contraatacar. Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Reconozco que hay muchas cosas que usted no puede prevenir que sucedan, o que no puede evitar ver. Están en los centros comerciales, en el correo, en la televisión, en las revistas, en los periódicos. Y usted no puede estar con anteojeras, pero sí puede contraatacar. La diferencia entre la gente no es primordialmente qué es lo que piensan, sino cómo piensan sobre lo que están pensando. Vaya trabalenguas. Digamos que usted está caminando con su hijo y en una esquina de la calle hay un puesto de revistas y periódicos. Usted y su hijo se acercan para comprar un periódico y un hombre está mirando una revista pornográfica. ¿Qué hará usted? Utiliza esa circunstancia como herramienta de enseñanza y le dice a su hijo: hijo, mira a ese hombre. ¿Qué es lo que crees que está pensando ahora mismo? ¿Qué es lo que crees que Dios piensa de eso? ¿Puedes pensar en algún versículo que podría ayudarte en una situación similar? ¿Recuerdas que David le cortó la cabeza a Goliat con la espada de Goliat? Amigo, usted puede utilizar determinadas situaciones contra el diablo si tiene la sabiduría para hacerlo. Aprenda a contraatacar a su enemigo. Satanás ha sacado toda la artillería del infierno para atacar los hogares, especialmente los hogares cristianos. He estado en el ministerio de la predicación de la palabra por muchos años y he visto muchas cosas, pero nunca antes había visto lo que observo en la actualidad. Pero bajo el liderazgo del Señor Jesucristo, vamos a mantener flameando la bandera del Evangelio. Y aunque veamos que los genuinos valores familiares se van perdiendo y las bombas del enemigo explotan a nuestro alrededor, en lo que tiene que ver conmigo personalmente como esposo, padre y abuelo, yo voy a pelear por mi familia. Voy a pelear por la iglesia. Quiero que mis hijos y nietos conozcan al Dios que yo conozco y quiero que ellos posean esos tres valores: comunión con Dios, la capacidad de amar y un hogar cristiano feliz. No estoy hablando de realizar acciones políticas o de tratar de limpiar lo que se ve en la televisión y lo que Hollywood produce, que sería bueno hacerlo, es cierto, pero debemos ser realistas. Eso es mucho más grande de lo que nosotros somos. Pero una cosa sí podemos hacer. En vez de estar quejándonos de lo que no podemos hacer, ¿sabe lo que sí podemos hacer? Podemos proteger nuestro corazón y proteger nuestro hogar. Y eso lo podemos comenzar ahora mismo. Si usted nunca ha entregado su corazón al Señor Jesucristo y quiere ser salvo, la Biblia enseña que si usted lo recibe por fe, Él le salvará. Y ser salvo significa que todos sus pecados le serán perdonados. Significa que Cristo vive en su corazón para darle paz, poder y propósito. Ser salvo significa que cuando usted muera, irá al cielo para estar con Jesús y con sus seres amados. Si Cristo es su Salvador y Señor, el Espíritu Santo de Dios vendrá a morar en usted y le ayudará a proteger su corazón para que pueda proteger su familia. Las cosas prácticas enseñadas hoy suenan tan simples, pero si nos esforzamos en usar estas herramientas, podemos contraatacar y desarmar a Satanás. E incluso disfrutar un compañerismo más profundo y más significativo con nuestros hijos. Y si desea volver a escuchar Proteja su Hogar, adquiera su copia en CD de este mensaje llamándonos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400 o visite elamorquevale.org. Proteja su Hogar es parte de la serie de cuatro mensajes Cuide su Corazón, Proteja su Hogar. Aprenda cómo resguardar su corazón y los corazones de sus hijos, fortaleciéndose para contraatacar todo lo que el mundo lanza. Encontrará Cuide su Corazón, Proteja su Hogar en oferta especial en nuestra página elamorquevale.org. Además, en agradecimiento por su ofrenda de amor, al apoyar nuestro ministerio, solicite el Plan de Dios para el Hombre al llamar el 1-800-647-9400. El folleto del Dr. Adrian Rogers, El Plan de Dios para el Hombre, nos edifica a nosotros los esposos con principios guía sobre cómo ser un hombre bíblico, real, masculino y piadoso. Esperamos nuestros mensajes les sean de bendición. Y si lo son, oramos que usted considere ayudarnos con un aporte económico este mes. En agradecimiento, recibirá el folleto El Plan de Dios para el Hombre al enviar su ofrenda de amor a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. O visite elamorquevale.org. ¿Sabe? Ningún donativo es demasiado pequeño. El dador de toda buena dádiva bendice toda ofrenda y dador que contribuye para proclamar su palabra. De hecho, escuche este testimonio de México. Gracias por los increíbles mensajes que nos transmiten día a día. Me los recomendó un amigo y yo se los he recomendado a mis amigos y han llenado nuestras vidas de amor a Cristo y su pronta venida. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrian Rogers. Soy Andrés García Vigio y esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ayudado a sentir verdaderamente el amor que el Señor Jesucristo posee por usted, el amor que vale.